Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Nueva Vida. Así que les saludamos y partimos desde ya, desde este momento, como cada día miércoles. Y un día especial, un día muy especial, ¿verdad? Por el hecho de haber quedado nuestra selección de fútbol apartada del Mundial, ya no hay opción ninguna y... Es como diferente la vida en el fondo, porque todos esperábamos y confiábamos en que íbamos a lograrlo, pero hoy en día ya se ve que no fue así. ¿Responsabilidad de quién? Bueno, ahí dejémosela todo a los mismos periodistas que arman y desarman. Nosotros tenemos una humilde opinión al respecto, pero la derrota duele, ¿verdad? Y el tema de hoy justamente vamos a hablar nosotros acerca de las derrotas. ¿Cómo enfrentar las derrotas? ¿Cómo enfrentar los fracasos y las derrotas? Ese va a ser nuestro tema de conversación de este programa de hoy día miércoles. Así que prepárese, le damos la bienvenida a todos ustedes, a todos los amigos de siempre que nos escuchan en diferentes lugares. Y si usted está quizás primera vez que escucha la radio, le damos también la bienvenida. Este es un programa de conversación, siempre... hablando acerca de los principios de vida y fundamentado también en la fe, no en ninguna religión, en la fe verdadera, la que está en la Biblia. Pero es un programa de temas que nos interesan, temas de interés, ¿eh? Hablamos de valores de vida, de principios de vida, hablamos de los recursos humanos que tenemos cada uno de nosotros para enfrentar la vida, para pararnos y caminar en este caminar. Es corto, ¿eh? La vida no es una vida en la cual nos podamos aburrir. La vida es realmente un tiempo muy corto. Por lo tanto, lo que podamos hacer y de la mejor manera que podamos vivirla es nuestro sentir, es nuestra, es nuestro propósito como programa. El poder vivir de una manera adecuada esta vida, ¿eh? Disfrutarla como corresponde, aprovechar bien el tiempo, por supuesto, es uno de nuestras frases que usamos siempre, aprovechar bien el tiempo y además mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos, como seres creados por este Dios grande y maravilloso. Es lo que está ocurriendo contrariamente en todo el mundo, en toda la humanidad. Ya nos estamos volcando con esta inteligencia, según nosotros, con esta sabiduría humana. Estamos doblando todos los principios de Dios y estamos viviendo de una manera trágicamente mortal. De una manera que estamos precipitándonos hacia el vacío de una manera acelerada, ¿eh? Estamos apresurando los tiempos. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, pero el hombre en su vana sabiduría está apresurando las cosas y estamos eliminándonos y dañándonos la vida por querer vivir con nuestra forma, con nuestros principios y a nuestra propia manera. Así es que, bueno, nosotros tratamos de apegarnos siempre a la fe verdadera, a la fe bíblica, y no hacemos ninguna especie de religión, ni apegado a ninguna religión, ni tampoco hablamos en contra de alguna denominación o religión. Pero sí no hablamos bien de los religiosos, porque los religiosos... son gente que vive para una religión, que no vive para Dios. Son gente que vive y se identifica con una religión. Y en la Biblia usted encuentra a Jesucristo no identificándose con alguna religión, sino que identificándose con su manera de vivir, con su estilo de vida y con sus principios de vida. Así es que un breve, digamos, introducción a las personas que primera o segunda vez quizás escuchen la radio a esta hora. Así que le damos la bienvenida. Este es su programa Nueva Vida. Le invitamos a escuchar una primera canción preparada para usted y volvemos enseguida con nuestro tema de hoy, que es cómo enfrentar las derrotas y los fracasos. Que la vida es una hermosura, Ahí teníamos una canción bastante bonita, motivadora, por supuesto, que es lo que necesitamos mucho hoy en día. La motivación de vida, la motivación de cada día estar enfrentando las situaciones diversas que nos trae el caminar diario. Bueno, ¿cómo vencer, cómo enfrentar las derrotas? ¿Ah? Los fracasos. ¿Ha tenido derrotas usted en su vida, querido amigo auditor? Queridos auditores, ¿han tenido derrotas ustedes? ¿Fracasos han tenido? No sé si los iremos a tocar en el tema de hoy, pero muchas veces la gente tiene derrotas y creyendo que teniendo una buena autoestima no la reconocen, o un fracaso, y lo miran así como que fue un mal paso o una mala decisión y borrón y cuenta nueva, según ellos, y seguimos adelante, teniendo el recuerdo y teniendo la conciencia de que hubo un fracaso, una derrota, pero sin querer reconocerlo y aceptarlo. Entonces se continúa en la vida, se continúa avanzando, incursionando en cosas, esforzándose y siguiendo adelante, sin haber hecho quizá una pausa pequeña y haber revisado el tema ese del fracaso, de la derrota. Y eso a la larga produce graves problemas, queridos amigos. Bueno, partamos de cero. Alguien dijo, muy sabio, dijo: luego de una derrota, el renacer es lo indicado. El nacer de nuevo. Vencer las derrotas y trascender los fracasos son uno de los secretos de todos aquellos que triunfan en la vida. Vencer las derrotas, trascender, sobrepasar los fracasos. Eso dice que son los secretos de los que triunfan en la vida. ¿Eh? Vencer a la derrota, sobreponerse, sobrepasar los fracasos. Muchos se relacionan las derrotas con los fracasos, eso está muy relacionado. ¿Ah? Y vamos a ir viendo en los pasos siguientes de esta conversa que tenemos, vamos a ir viendo que derrota y fracaso tienen su connotación muy diferente. Pero cuando relacionamos esto, realmente se puede o sería mejor relacionar la derrota no con el fracaso, sino con el éxito que se puede tener en la vida. Como un mecanismo para poder reflexionar o hacer las cosas de manera diferente, ¿se fija? Entonces, cuando hay una derrota, la relacionamos inmediatamente como un fracaso absoluto. El ejemplo que tenemos de estos días, de ayer, la derrota que sufrió nuestra selección de fútbol ante Brasil y quedó sin posibilidades, ¿verdad?, de poder, sin opción ninguna, quedó fuera del Mundial que se aproxima, 2018. Pero muchos hablaban hoy día de un fracaso de esta selección. Y no fue un fracaso. Tuvieron una derrota grande, por supuesto, pero lograron dos campeonatos importantes, dos copas importantes para nuestro país, pues. Así es que ellos ganaron la Copa Libertadores de América y luego ganaron esa Copa Centenario que se jugó en Estados Unidos. Y son cosas grandes, logros inmensos, pero hubo una derrota la cual les impidió continuar en esta racha, en esta posición ganadora, conquistadora. Y ya son lo peor, según el comentario de muchos. Pero no es así. Porque si hubo una derrota, pero asociémosla no con un fracaso, asociémosla con todos los otros éxitos que se tuvo durante este tiempo, este periodo. Sí, por supuesto, como hay que analizar y hay que ver muchas cosas del por qué el proyecto flaqueó y falló. Hay que ver eso. Bueno, no es nuestro tema de hoy, nosotros no vamos a hablar de eso, pero estamos hablando sí de las derrotas y de los fracasos, que nosotros siempre relacionamos una derrota con un fracaso. cuando realmente deberíamos, o sería mucho mejor para nosotros relacionar una derrota con los éxitos que se hayan tenido y que se pueden tener en la vida. Y eso como un mecanismo para poder reflexionar o hacer las cosas de una manera diferente. La derrota realmente es el sinónimo de conocer todo el potencial que se tiene. La derrota significa el encuentro de una vía, de un camino diferente. ¿Se fija? Eso es como a grandes rasgos una explicación de lo que es una derrota en la vida, una derrota en diferente, en una empresa, en un estudio, en un proyecto, en un sueño, en un compromiso, en cualquier cosa, en decisiones, a veces se sufre una derrota. Pero significa una de las cosas que es una vía diferente. Vamos a unos ejemplos. Por ejemplo, cuando los niños lloran, cuando algunos niños lloran y lloran con una energía única, con una potencia tremenda. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño llora? Él está activando todo su potencial interior, porque el llanto viene de adentro, ¿verdad? Gritan también los niños, ¿verdad? Entonces el grito, cuando las personas adultas compiten y son competitivas, si usted se fija, el grito ha demostrado una alta efectividad en las competencias. Estas personas que lanzan el disco muchas veces, que gritan o que saltan, o el tenista, tiene un grito, tiene una forma, pero eso demuestra una efectividad. En este caso, es positivo. El llanto ha demostrado lo bueno que es para la salud. Es recomendable llorar. Tengo unos amigos muy cercanos que perdieron a nuestra amiga, la madre, muy joven, 52 años, hace 15 días atrás, hace dos semanas atrás solamente, que falleció. Los hijos grandes, adultos, ya 30 años. Si no liberan el llanto, como hay que hacerlo siempre, ellos van a enfermar. Siempre es recomendable cuando hay un dolor, cuando hay una pérdida, cuando hay una derrota, es recomendable llorar, amigos míos. El llanto es sano, da sanidad a lo que tienes encerrado, es liberar lo que tienes adentro, ese peso, esa presión. Entonces el llanto ha demostrado lo bueno que es para la salud. Así que no hay que reprimirse, no hay que, como decimos, hacerse el valiente. No tiene sentido hacerse el valiente. Aquí los valientes se demuestran en otras cosas, queridos amigos. El sistema del mundo, las cosas, las tonteras del mundo hacen que la gente sienta vergüenza a veces por algunas cosas que son saludables, son buenas, son sanas. Pero ideas vanas del mundo, no. Las cosas que la emoción del llanto, el llorar, por algún dolor, por un sufrimiento, es muy sano, es muy bueno para la salud. Es bueno todo esto, lo que decimos cuando uno ve la derrota como una vía diferente, que cuando se puede llorar, ¿verdad? Cuando se grita, cuando se suelta todo eso adentro, eso está claro si es que uno sabe cómo superar las dificultades de una manera personal. No todos sabemos o podemos o pueden superar dificultades de manera personal. Y el grito y el llanto también es para clamar ayuda. ¿Ya? Entonces, también sirve. Forma parte del mecanismo de superar las dificultades, pedir ayuda. Amigos míos, para vencer las derrotas o dificultades, nunca debe aislarse, porque es un sentimiento, como le digo, de vano, de sabiduría ignorante, por decirlo de esa manera, de aislarse en algún momento que hay una derrota, es porque te cubre una vergüenza, quizás una incapacidad personal, pero nunca debes aislarte. Hay un antiguo dicho que se usaba en Atenas, que eran dos penas entre dos es menos atroz, se decía. Dos penas entre dos es menos atroz. Y es realmente necesario tener presente que uno no debe estar solo, que uno nunca debe dudar en pedir ayuda. Quizás no llorando ni haciendo emocionando a los demás, no, pero sí activando a las personas que están alrededor de uno. Si usted se siente mal, si usted está en un problema, es bueno que lo comparta. Siempre hay gente al lado de uno, siempre habrá, y siempre hay gente cerca de uno, de cada uno de nosotros, que nos puede escuchar y nos puede ayudar, hasta quizás una idea podría dar para poder ayudarnos a salir de ese problema, de esa derrota, quizás de ese fracaso. Pero debemos de pedir ayuda, porque eso forma parte del mecanismo de superar las dificultades. Muchas cosas cuando decimos se hacen a mi manera, pero es que esa mi manera es como ignorar las cosas, cómo funcionan al final. Entonces uno tiene que ser sabio, tiene que ser inteligente. Para vencer las derrotas o dificultades, no hay que aislarse, no hay que quedarse solo, no hay que decirle poner un golpe a las balas solo, no. Es importante que pueda tener a alguien en quien confiar, a alguien a quien compartirle esto. Siempre hay que buscar una forma afectiva del entorno, en cuanto familiar y también de las amistades. Digamos también que la derrota está definida en el diccionario de la Real Academia como un camino o una senda. De la misma manera como un rumbo o dirección para las navegaciones en el mar. Así está definida lo que es la derrota en el diccionario de la Real Academia. Es como un camino o una senda. De la misma manera como un rumbo o dirección para navegar en el mar. De tal manera que, en estricto rigor podríamos decir, una derrota no es lo que se piensa como un fracaso. La derrota puede convertirse en fracaso si no sabes elegir los rumbos correctos. Es decir, la derrota no es un fracaso. Debemos encontrar los rumbos o cambiar de dirección hacia lo más correcto cuando tenemos una derrota. Tal vez cambiar de amistades, amigos míos. Cambiar la forma de ver las cosas y hasta las rutas por donde camina, cómo trafica diariamente, cómo se dirige por las calles. Todo eso puede ayudar. De ninguna manera una derrota es la pérdida total de la esperanza y la vida. De ninguna manera. La derrota puede convertirse en fracaso si no sabemos elegir los rumbos correctos. O sea, primero la derrota, pero no es un fracaso. Entonces, debemos saber elegir. Debemos saber y entender que cuando hay una derrota, no está todo perdido. De ninguna manera una derrota es la pérdida total de las esperanzas y de la vida, jamás. Debemos saber que la derrota, debemos descubrir la senda que está marcando esa derrota. Porque si no lo hacemos, porque si no tenemos claro eso, entonces vamos a ir directamente al fracaso, que es algo más rotundo ya, más serio, más delicado, más dañino. Así es que debemos encontrar esos rumbos, cambiar de dirección, buscar la forma lo más correcto de hacerlo. Y como lo decíamos, cambiar muchas veces las costumbres, las amistades. Cambiar los ambientes en los cuales nos dejábamos llevar y continuamente estábamos participando de ciertas cosas. Que a lo mejor eso también ayudó a que perdiéramos el norte de lo que estábamos haciendo y incurriéramos en algún fracaso de lo que estábamos haciendo. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción ahora, con mucho cariño para ustedes, y volvemos enseguida para seguir hablando de este tema tan importante, que es de las derrotas y los fracasos. Decir que sé que todo irá bien. Pensar un sí, callar o no, será mejor. decir que sé que todo irá bien. Todo irá bien, ¿ya? Eso es lo importante. Aunque parezca que hoy día no va todo bien, pero mañana hay otro día. Fuerza nomás, ánimo. Bueno, hablemos de las derrotas y los fracasos. Digamos que mi derrota puede ser lo que me conduce al éxito. Mi fracaso es lo que se produce si no escucho a la derrota. ¿Ya? Como decíamos adelante, la derrota hay que ver porque marca una senda diferente. Eso hace la derrota. ¿Ya? Entonces partamos ahora este segundo bloque diciendo que mi derrota puede ser lo que me conduce al éxito. Mi fracaso es lo que se produce si no escucho a la derrota. El fracaso puede ser un suceso lastimoso y funesto, claro. Un fracasado es alguien que se deja abatir por la derrota. El que no ve que se está abriendo una senda por donde puede seguir y cambiar el rumbo. No es lo mismo las derrotas que los derrotados. Los derrotados son los que fracasan, no los que tienen derrota. Y los derrotados son aquellos que no escuchan la derrota. Porque la derrota es la que marca una senda para cambiar de dirección y lograr el éxito. El que no ve eso en una derrota pasa a ser un fracasado. No es lo mismo las derrotas que los derrotados. Los derrotados son los que fracasan. A mayor derrota, mayor esfuerzo. A una derrota se debe mejorar la estrategia para triunfar. Nadie tiene una vida sin derrotas y estas ayudan a mejorar las destrezas. ¿Ya? Eso es lo que decíamos al principio, que muchas veces tenemos derrotas y no las queremos reconocer, no las queremos aceptar. Y tenemos un gran problema con eso. La derrota es una derrota y hay que aceptarla, hay que reconocerla. No es un fracaso, es una derrota. Yo con el hecho de aceptar que tuve una derrota, yo voy a estar enseguida abriendo mis ojos y viendo una senda, viendo una vía de escape a eso. Pero si no acepto, si no la reconozco como derrota, no lo voy a ver. Voy a quedar en eso ahí. Quizás después saliendo, digamos, como limpiamente, según yo, de ahí, pero voy a salir peor porque no estoy yendo por donde tengo que ir. Es como empezar a trabajar sobre los escombros, ¿verdad? A mayor derrota, mayor esfuerzo. A una derrota, cuando hay una derrota, se debe mejorar las estrategias para triunfar. Nadie tiene una vida sin derrotas y las derrotas ayudan a mejorar las destrezas. Aquel que se levanta tiene la ventaja sobre los derrotados. Muchas destrezas no se hubiesen descubierto si no existieran las derrotas. Es muy importante eso. Mucha de la gente que ha triunfado es porque tuvo momentos, pues porque tuvo derrotas, es porque tuvo que rearmarse de nuevo completamente. ¿Cuánta de esta gente empresaria? Yo hace poco tiempo atrás veía un caballero que vende las aguas, estas aguas minerales benedictino. Este caballero chileno que intentó muchos negocios, que en el banco le embargó su casa que tenía porque le fue mal en su negocio. Se volvió a levantar, fue al extranjero, trató de buscar, trabajó, juntó un poco de dinero y volvió a emprender nuevamente otra cosa. Y eso fue el gran, y fue, ¿cómo se llama?, destacado hace como 4 o 5 años atrás en Europa, porque él hacía negocio con el agua. Y porque él hizo unos inventos ahí con el agua, unos inventos químicos, el hecho que vende el dueño del agua benedictino, del agua mineral, y ahora es un hombre muy rico. Pero yo al verle la entrevista hace un tiempo atrás en televisión, el hombre contaba todo lo que pasó, todo lo que sufrió, era para quedar postrado, era para quedar ahí, ¿no? Pero él se levantó y él tenía la convicción. Y nunca fue, digamos, fracasado, nunca fracasó. Siempre tuvo derrota, pero se logró sobreponer y buscó la manera y hasta que triunfó. Hoy en día es un hombre que tiene, como le digo, muchos negocios y es muy tiene mucho patrimonio por todo lo que ha logrado. Muchas destrezas no se hubiesen descubierto si no hubiese derrota. Esa misma definición dice cómo solucionarla. Por ejemplo, la solución es seguir con un rumbo diferente, pero con un rumbo. El fracaso es vivir sin rumbo, es vivir sin objetivos. Cuando uno tiene una derrota, puede continuar tras lo mismo, pero por otra senda, pero con ese rumbo fijo, con un objetivo en la vida. Porque si no sabes a dónde vas, si no sabes dónde quieres llegar, el fracaso está asegurado. Lo importante es vivir con un rumbo. Lo importante es vivir con objetivos. Alguien que pierde alguna oportunidad o que pierda alguna batalla no significa que lo perdió todo o que perdió la guerra. El fracaso no es una falta de habilidades, no, es una cuestión de percepción. No hay mejor manera de salir del fracaso si primero entendemos lo que es, aceptamos lo que yo les decía, entenderlo y aceptarlo, reconocer. Hay que comprender que no es la falta de éxito, sino la decisión de no intentarlo una vez más y de una manera diferente. El fracaso también, además, es un estado mental y no una parte de tu personalidad. Es un estado solamente, es un momento, es en cierta situación. No es parte de ti, no está contigo. Mucha gente se cree y se considera fracasado, se considera que errado, se considera rendido. Entonces, cree que todo lo que hace o todo lo que pueda lograr hacer va involucrado en eso una derrota, inevitablemente. Lo piensan así. Hay gente que mentalmente está derrotado. Mentalmente no puede salir de eso. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver la manera de salir del fracaso, y de la mejor manera es cuando uno entiende lo que es. Y hay que entender que si hubo alguna derrota en este momento, no es, hay que comprender que no es por la falta de éxito, sino por la decisión de no intentarlo nuevamente y de intentarlo de una manera diferente. Vuelvo a reiterar, el fracaso es un estado mental y no una parte de tu personalidad. Usted tiene que sacarlo de usted, esa mentalidad de fracaso, porque es un estado mental, y eso es por un hecho puntual. Pues si usted da un paso al lado de ese hecho puntual y sigue trabajando, pero de otra forma, y entonces saca su mentalidad que ahí tiene de frustrado y de fracasado. ¿Ya? No es parte de tu personalidad el fracaso. El fracaso, lejos de ser una situación en la que usted se encuentra inmerso, se convierte en un sentimiento de frustración al no alcanzar las metas previstas, las metas deseadas, ya sean por ti, por la empresa, por una otra persona externa, en fin, por sus sueños, no sé. Cuando esto sucede, tu mente se paraliza y parece no hallar opciones ni respuestas. La frustración se presenta de distinta manera en las personas. Existen aquellas donde la frustración es imperceptible, no se percibe, y aquellas en las que se convierte en algo sumamente poderoso. Algunas personas no notan mucho que están frustrados, ¿ya? Pero lo están. Y hay otras personas que realmente se apodera esta frustración de ellos y los atrapa sin poder que se puedan movilizar libremente. Es un hilo tan sensible que solo basta con sentirnos inconformes en un área de nuestra vida para llegar a algún estado de frustración, ya sea con su compañero o compañera de vida, con el sobrepeso, con una mala experiencia en el trabajo, en fin, con la situación económica, nuestra falta de organización, cualquier situación en la que no nos sintamos capaces de encontrar soluciones, simplemente nos rendimos, nos abatimos, nos sentimos atados. Eso es la frustración que se presenta de diferentes maneras en las personas. Y es un hilo delgado, un hilo muy sensible. Cualquier cosa, a veces la frustración está tan escondida en nosotros, pero pasó un mal rato porque hizo un trabajo y no lo encontró usted, o alguien se lo encontró mal, inmediatamente llega la frustración a su vida y empieza a tomar una actitud de sentimiento de incompetencia, sintiéndose incompetente, porque algo le salió mal, algo no le quedó bien como estaba, ¿cierto? O ya sea, no la saludó con cariño, su compañero de vida no lo recibió como siempre, a noto rara, usted empieza a cuestionarse el tema y empieza a sentirse mal con esta persona. De todo eso viene un sentimiento tan fino que busca el momento y busca el hilo como un hilo tan delgado que decíamos, tan sensible, que busca el momento para amarrarnos ahí y dejarnos ahí y no sintiéndonos capaces de encontrar la solución. Y simplemente, ¿qué hacemos? Nos rendimos a esto. Hay dos factores que nos hacen rendirnos muchas veces. Y se llega al estado de rendición por dos factores importantes. Uno es la dependencia a la aceptación. La dependencia a la aceptación. Pregunta: ¿cuánto de tus fracasos no son tuyos, sino de otra persona? ¿Ah? Muchas veces el grupo de amigos, el jefe, los padres, el profesor, inculcan objetivos o metas que nunca fueron tuyos, esos objetivos, esas metas. Y es obvio que al fallar te sientes frustrado ante la posibilidad de haberlo hecho en nombre de ellos. Sin embargo, nunca es tuyo ese problema. Entonces eso es por la independencia a la aceptación. ¿Ya? Lo otro es otra de los factores que nos hacen rendirnos muchas veces frente a los fracasos, a las derrotas: no querer dejar mi zona de seguridad, mi zona de confort, no querer dejar esa zona. Existe el miedo a lo nuevo, pero cuando convertimos lo estable en un estado de tranquilidad, cualquier cosa que nos incomode puede hacernos llegar a un estado de insatisfacción o frustración. A veces nos acostumbramos tanto a un sistema, a un estado mental, que cualquier cosa que nos saque de ese estado mental, cualquier cosa que ocurra extra y nos, y como que rompa esa rutina que llevamos de vida, nos incomoda. Nos incomoda y empezamos a quedar ahí en un estado de insatisfacción, de disgusto, de desgano, de frustración. Todos, queridos amigos, hemos estado bajo una situación como esta, todos. Sin embargo, la pregunta obligada es, ¿qué hacer para salir de ellos? ¿Qué hacer para salir de esta situación? La experiencia nos presenta 7 puntos que podrían ayudarnos a enfrentar fácilmente un fracaso. 7 puntos, que son los que vamos a ver, vamos a revisar. Pero quiero recalcar un poquito más esto de la zona de confort. Nos acostumbramos, nos acomodamos tanto a un sistema de vida en cuanto a tiempo, a lugar, a estado mental, que cualquier cosa, cualquier acontecimiento extra que nos pone la vida nos deja enfermos, nos desestabiliza, nos saca de nuestras casillas, de nuestro estado de tranquilidad que teníamos, y empieza una incomodidad en nosotros. ¿Ya? Cuando usted tiene la costumbre de dar paso a paso cada día y caminarlo todos los días de la misma manera, a cierta hora, trabajar hasta cierta hora, tomar su once hasta cierta hora y reposar a la misma hora, todo eso a veces nos juega en contra, porque no estamos acostumbrados a romper los esquemas, y debemos estar acostumbrados y debemos estar capacitados para cualquier cosa que nos suceda en la vida. El día a día es diferente, el minuto a minuto es diferente. Estamos tan acostumbrados a esta pasividad que llevamos muchas veces, que cualquier acontecimiento de la vida, de un pariente, de algo que ocurra, nos descoloca total y quedamos como que fuera de foco de lo que somos, de lo que hacemos, ¿verdad? Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso. Y para que no nos deprimamos, para que no la frustración no llegue a nosotros cuando nos quieren sacar de nuestra zona de confort. Vamos a ver estas 7 actitudes para encarar la frustración, pero primero quiero invitarlo a escuchar otra bonita canción que está preparada para usted, y enseguida vamos a ver 7 actitudes para encarar la frustración. Así que vamos a escuchar esta canción para ustedes. Oh, el sol va a salir aquí. Bien, ya estamos de regreso en su programa Nueva Vida y conversando, analizando un poco el tema de las derrotas y los fracasos, cómo enfrentarlo. Y tenemos 7 actitudes para encarar el momento de la frustración, de la derrota y del fracaso. Tenemos 7 actitudes. Vamos con la primera, que es: no te exijas de más, ¿ya? No te exijas de más. Es cierto que las metas se cumplen cuando hay exigencia, y esto es exigencia personal y además es alta, cuando hay una alta exigencia. Sin embargo, hay ocasiones en las que debes aceptar que te estás sobrepasando, extralimitándote al hacerlo. Está bien el momento de exigencia. Uno debe ser exigente con uno y sacar su máximo rendimiento personal. Pero hay momentos, hay ocasiones en las que uno da cuenta de que algo está, que quiere lograrlo pero no alcanza quizás. Y que se está sobre extralimitándose, sobrepasándose al hacerlo. Se está exigiendo y se está autoexigiendo demasiado. Por ejemplo, si llegas del trabajo cansado, agotado, si comienzas a odiar lo que haces, si ya no estás satisfecho con lo que da tu compañero de vida, tu compañera, si tus retos son demasiados como para atenderlo como se deben, este tipo de malestar, esta cosa que como insatisfacción en lo que haces, eso quiere decir de en gran manera de que te estás excediendo en algunas cosas, quizás mucho trabajo, ya, quizás esforzándote tanto que hasta ya te está cayendo mal lo que haces, te estás odiando un poco lo que haces, y eso mismo te causa un malestar en tu relación personal con tu compañero o compañera de vida, con tu esposo o tu esposa. Ya, y tienes desafíos y tienes metas que son demasiado y son muchos a veces, como para poder atenderlo a todos y como se deben. Entonces, yo siempre digo, mejor una cosa bien que dos mal, o dos a media. Cuando uno ve esas cosas, esos disgustos, esos desganos que hay, entonces quiere decir que uno se está excediendo en algunas cosas. Entonces es recomendable realizar una lista de prioridades. Es muy importante, se parece que fuera como algo, alguien podría hasta parecerle medio risorio esto, pero es bueno manejar su vida, hacer una lista de prioridades a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué cosas son prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Muchas veces, y hay que ser bien crítico con uno mismo, ¿qué es lo que son las prioridades? Y las prioridades no son las cosas que te gustan, no, las prioridades son las cosas que son más importantes, las que más te sirven, las que más te convienen. Esas son prioridades, ¿ya? Entonces, hacer una lista a corto, mediano y largo plazo de esas prioridades, y así tu concentración se va a las cosas con mayor importancia. Esto no quiere decir que se va a descuidar lo demás, no, sino que le vas a centrar toda tu atención a lo que realmente merece la primera atención, a tus prioridades, porque a veces desgastamos fuerza, energía y dinero en cosas que después vimos que nos faltó por otro lado, que era realmente importante. Entonces, cuando uno tiene en orden sus prioridades a corto, mediano y largo plazo, cuando hace una listita, ¿verdad?, uno está actuando ordenadamente. Y eso quiere decir que va a darle todo el tiempo, en su tiempo, a todas las cosas, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno descuida algunas cosas, sino que delimita el tiempo y la dedicación para cada una de estas cosas. Esta tarea no es sencilla, pero uno puede comenzar de poco. Y si uno quiere mejorar su calidad de vida, esto le va a hacer muy bien. Eso es en uno de los tips de las 7 actitudes para encarar la frustración, que se llama no te exijas de más, ¿ya? 2, manifiesta tus competencias. Manifiesta tus competencias. Todos tenemos nuestras cualidades. Todos tenemos cualidades, amigos míos, todos. Y aquellas que nos hacen ser únicos y en las cuales sobresalimos muchas veces en lo que hacemos. ¿Te has fijado que algunos hacen muchas cosas mejores que otros? Bueno, todos tenemos algunas cosas que hacemos mejor que otros. Es bueno no limitarse a demostrar eso, ¿eh? Demostrarlo, que se entienda bien la palabra. Y dar a conocer eso para que la gente sepa tus destrezas, tus habilidades, tus competencias. De esta forma, un error en esa área tuya puede significar menos de lo que piensas. ¿Se fija? Estaba bien claro el concepto este de esto, ¿verdad? Y hay una frase que se dice para esta situación. Y esa frase dice: Dios te juzga por dentro, pero la gente te juzga por fuera. Entonces, hay que comprender que todos tenemos la capacidad para hacerlo, pero no todos tienen la misma probabilidad del éxito en eso. La preparación es clave para lograrlo. O sea, preparar la situación. Y eso es lo que hace que uno sea más competente que el otro. Uno haga mejor las cosas que otro. Si usted se fija en los oficios, hay personas que son conductores, por ejemplo, hay otros que son carpinteros, otros que son electricistas, y hay unos que lo hacen mejor que los otros porque tienen más habilidades en esa área. ¿Se fija? Y eso es una gran verdad, la cual debemos nosotros entender y conocer. Y cuando usted ve alguna habilidad que es diestro, que hay una competencia en algo que hace muy bien usted tiene que darlo a conocer. Tiene que darlo, porque eso va a ser que cuando tenga un error usted, eso va a significar menos todavía de lo que realmente uno pensaba que era. ¿Se fija? Eso ayuda mentalmente a este tema de la frustración, de no estar tan frustrado, ¿ya? 3, el nivel de entusiasmo, una actitud que debemos tener nosotros, el entusiasmo, ¿ya? Y algunos tienen un nivel de entusiasmo alto y otros un nivel de entusiasmo bajo. Tu nivel de entusiasmo se refleja en todo momento. Fíjese que desde cómo uno se viste, cómo uno se arregla, se le conoce si tiene entusiasmo en su vida o no. Hasta cómo enfrentas tus retos y frustraciones. Todo pasa dependiendo del cristal con que se mire. No quiere decir que uno evada los problemas o se haga como que no pasa nada, sino que los enfrenta con actitud y entusiasmo. Actitud. Siempre uno hay todas las cosas que uno enfrenta cuando tiene esa actitud de entusiasmo es diferente. Es cierto que a veces todo pareciera ir en contra, pero sin embargo debemos estar conscientes de que la única persona que puede ayudarnos somos nosotros mismos, en primera instancia. Hay que mostrarse positivo y exitoso, animarse. Si no, uno está cavando su propia tumba, por decirlo así. Es lo que comentan muchos especialistas. Cuando uno no se anima, cuando uno no busca primero uno luchar, siempre es bueno pedir ayuda, pero la primera llamada de auxilio es hacia nosotros mismos. ¿Ah? Es nosotros mismos querer levantarnos por lo menos, para tender las manos para que nos ayuden, pero ahí tiene que haber una actitud de entusiasmo en uno para salir del texto. Una derrota, bueno, miremos por qué lado está la senda para seguir adelante y seguir luchando, porque es solo una derrota. La derrota nos muestra un camino, nos muestra una senda, nos muestra una vía para seguir enfrentando la situación de otra manera solamente, ¿verdad? Eso es en el nivel de entusiasmo. En cuanto a luchar contra la frustración de la derrota o el fracaso. Cuarto, sé provocativo. No hay nada mejor que comenzar a ser diferente. Retar las viejas ideas y los viejos hábitos son lo que hacen y transforman a las personas sencillas en personas exitosas. Tratar de ser diferente, hacer las cosas diferente, desafiar un poco las ideas viejas, los viejos hábitos. Esas cosas, cuando tú vas innovando, vas tratando de cambiar algunas cosas, son cosas sencillas, pero al final, paso tras paso, te convierten en una persona exitosa. Hay un dicho que dice: yo no invito a que la gente sea lo mejor o del montón. Hay que empezar a ser diferente. Esa es la clave para ganar un lugar en el mercado, decía un motivador. Muchas veces llegará la hora de equivocarse. Solo piensa que nadie más lo está haciendo como tú. Solo hay que encontrar un nuevo camino. Hay que encontrar un nuevo camino. Cambia tu propia cultura. Nosotros, acuérdense que todos participamos, la cultura determina lo que actuamos. Sin embargo, muchas veces no quiere decir que esta sea la correcta, como lo hacemos nosotros. No quiere decir eso. Debemos analizar si lo que haces te está trayendo frutos o solo ciertas situaciones incómodas. Hay que analizar eso. Y si esto está pasando, debes realizar un autoanálisis de tus costumbres, de tus ideas, de tus formas. Puede ser que no te ayuden y que solo te perjudiquen. Entonces, identifica lo que te hace falta, búscalo y cámbialo. Es así como podemos salir de esto, del camino de la frustración, cambiar nuestra propia cultura y lo que yo muchas veces nombro, que son nuestras estructuras mentales, nuestros paradigmas. Cambiarlo hace bien, es sano para la mente, es sano para el corazón, es muy sano eso, cambiar la propia cultura. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción preparada para ustedes. Me quedan dos puntos de esto, de cómo enfrentar las frustraciones antes y después del fracaso. Ya vamos a escuchar otra canción y volvemos. Porque debes continuar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Bien, nunca, bueno, estábamos en el número 5, ¿verdad? Y ahora vamos al número 6. El número 5 decíamos que cambia tu propia cultura. Y vamos al número 6, la que él dice que es cuestión de enfoque. ¿Eh? Todo es cuestión de enfoque. Y este paso puede ser muy estresante para la mayoría. Cambiar por completo tu percepción en cuanto al fracaso y a las frustraciones. Cambiar esa percepción. Eso es muy complicado. Y bien dicen que nuestro peor enemigo seguimos siendo, ¿quién? Nosotros mismos. Y así es. No te preguntes cómo llegaste ahí o qué decisiones te han llevado a cometer el error. Mejor pregúntate qué puedes hacer para terminar diferente. Es importante que dejemos de pensar en opciones limitadas. Hay que salir a buscar respuesta o ayuda. Esto siempre va a ser gratificante, ¿ya? A veces tenemos una derrota y perdemos el tiempo y nos sentamos a llorar y a lamentar y a que nuestra vida, que nuestra mente esté cargada y que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me, y empezar a buscar culpa y cosas? No es lo importante. Para poder salir es dejar de pensar en las cosas que nos limitaron. Y lo que hay que hacer es salir a buscar respuestas, abrir la mente y despejarse un poco y buscar ayuda también. Eso va a ser gratificante. No quedarse a lamentar y decir que pobre de mí, y pobre de mí, y pobre de mí. Entonces hay que cambiar el enfoque de eso. Número 7, nunca se está 100% listo para las cosas. Y nosotros nunca estaremos listos para tomar riesgo o empezar algo nuevo y diferente. Nunca estaremos listos 100%. Se recomienda preguntarse qué es lo que está postergando, qué es lo que tú estás postergando por creer que no estás listo. ¿Ah? No atreverse. ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo que yo no me atreva y no crea que estoy listo y diga no estoy listo? ¿Qué es lo que está haciendo creer esa forma? Hay que dar pasos hacia lo que deseas. Poco a poco encontrarás las herramientas que te ayudarán a completar. Más vale caminar que quedarse atrapado en el pasado, que ya está obsoleto muchas veces. Si tú sabes a dónde vas, no interesa si sufres algún problema en el proceso del caminar. No importa. Y si no sabes a dónde vas, eso sí es un gran problema. Pero si sabes a dónde vas y estás claro, para todos aquellos que ya han definido sus objetivos, nunca van a existir las derrotas. Para todos aquellos que han madurado, nunca la vida les tendrá reservado el fracaso, sino la victoria. Entonces, la derrota también es un peldaño más para ir madurando. No te preguntes cómo pasó esto. No te preguntes cómo pasó algo. Pregúntate qué vamos a hacer con eso que pasó. Eso lo dijo un escritor estadounidense. La gran diferencia entre fracaso y derrota es que el fracaso se acepta como una lección, la derrota es una lección para asimilar un pequeño paso más hacia la meta final. Eso es la derrota. Los fracasos nos muestran el camino equivocado. Ese camino que una vez reconocido no volveremos a recorrer. Al igual que lo hizo el zorro, quien se ha ganado el calificativo de astuto. Usted sabe que el zorro es astuto, el animalito ese, ¿verdad? Porque difícilmente vuelve a caer en la misma trampa. A menudo, la nube que oscurece nuestro presente sirve para iluminar nuestro futuro. Ese es el cambiar de enfoque de las cosas, cambiar de actitud. La derrota, en cambio, es la decisión de no volver a intentarlo. Claudicar ante los obstáculos, dejarlo hasta ahí, renunciar a la posibilidad de convertir el fracaso en éxito. Somos vencidos solo cuando nos estimamos derrotados. Cuando tú te crees derrotado, ahí eres vencido. No antes. Los obstáculos en el camino de los débiles se convierten en escalones en el sendero de los triunfadores. Le vuelvo a repetir esto. Los obstáculos en el camino de los débiles se convierte en escalones en el sendero de los triunfadores. Mentalidad. Cambiar la mentalidad de débil a una mentalidad triunfadora, luchadora, ganadora. Los triunfadores tienen la visión del objetivo que desean lograr, con lo cual convierten los obstáculos en retos a superar. En similitud al alpinista que visualiza la cima de la montaña como el objetivo a lograr y convierte a los obstáculos y peligros del ascenso como retos que hay que dominar. Así lo hacen los alpinistas. Si no, ¿cómo tendrían la fuerza para poder llegar arriba, no? En cambio, quien no tiene el suficiente anhelo de llegar a la cima se desalienta fácilmente ante el esfuerzo que se le exige, ante los riesgos que están ahí, ante los riesgos que acechan, los riesgos que vienen, porque ir en subida siempre va a ser más difícil que ir en bajada, ¿verdad? Y en cuanto a los alpinistas, estos riesgos que acechan ya antes que los retos se le presentan, y aún antes de iniciar siquiera el camino, se da por vencido aquel que no tiene clara la meta, el que no visualiza bien su meta. Si tú ya definiste y decidiste qué es lo que deseas en la vida y día a día alimentas tu determinación para lograrlo, difícilmente te podrán detener, porque es tal tu convicción que los obstáculos dejan de serlo y más bien los observas como detonadores para lograr tu plan de realización. Por ejemplo, quien se ha decidido a obtener un título profesional, quien se ha decidido a escalar y tener un lugar más alto en su trabajo, él va a pasar por exámenes, el estudio intenso, va a renunciar muchas veces a muchos fines de semana para relajarse o divertirse por cumplir con trabajos que lo lleven a este propósito que tiene, levantarse más temprano, acostarse más tarde. Son entre muchas otras cosas los retos que al superarlos le van a proporcionar mayores satisfacciones al lograr el fin deseado. Claro, si se quiere lograr algo hay que esforzarse más. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Es la forma, no hay otra. Cada falla, cada fracaso, lo convertimos entonces en viento a favor, asimilando la lección, incrementando nuestra experiencia y fortaleciendo nuestra determinación en lograr nuestros propósitos. Es preferible renunciar a vivir que declararse derrotado, ser un perdedor porque se ha dejado de luchar. Un solo objetivo hay que tener en la vida: apostar todo para lograr triunfar. La derrota es solo cuestión temporal. El problema ocurre si luego te abandonas a hoy, a ello. Claro, la derrota es temporal y siempre es temporal. El problema está cuando usted se deja vencer por eso, ¿verdad? Y se deja que eso lo hiera y lo domine. Cada falla, cada fracaso, tenemos que convertirlo entonces en viento a favor nuestro, en el viento que nos va a impulsar a salir adelante. Hay que buscar la asimilación positiva de las cosas. Mente positiva, dice la gente, mente positiva, siempre mirar la manera. No si eso es muy bueno, si no es malo. Porque todas las cosas que vamos teniendo enfrente, que la vemos como derrota, son cosas que van a incrementar nuestra experiencia. Entonces nos va a dar más habilidad, más fuerza, más seguridad. Eso es lo que dice. Porque eso nos va a ir fortaleciendo y va a fortalecer nuestra determinación para lograr nuestros propósitos. Y la persona que tiene claro esto siempre va a decir que es preferible renunciar a vivir a que declararse derrotado. Eso es muy importante. No puede derrotarse uno. La vida se hizo para que la venciéramos, para que le hiciéramos frente y la supiéramos vencer. Ser un perdedor porque se ha dejado de luchar. No seas un perdedor porque dejaste de luchar. Si tú sigues luchando, nunca vas a ser un perdedor. Y como muchos dicen, un solo objetivo hay que tener en la vida: apostar todo para lograr triunfar. Qué importante eso. Qué grande e importante eso. Apostar todo para lograr triunfar. Y teniendo en claro que la derrota, amigos míos, es solo una cuestión temporal. El problema se crea y ocurre si luego nosotros nos abandonamos a este tema. Cuando nosotros sabemos que la derrota temporal es temporal, la derrota, eso significa simplemente que hay algo malo en el plan. Cuando tenemos una derrota y nosotros tenemos claro que esa derrota es algo temporal, es porque vamos a ver enseguida que algo hay mal en el plan que hicimos. ¿Qué es lo que se hace? Se cambia el plan y se sigue el objetivo. Eso es lo que hace que uno no sea un fracasado. Si no te resultó el trabajo, si no te resultó tus planes laborales, no quiere decir que fracasaste. Quiere decir que hay algo que no se hizo bien que hay algo malo en ese plan, que hay un detalle que hay que mejorarlo, que hay que cambiarlo y buscar de otra manera y seguir el propósito, seguir con el sueño y seguir adelante, es lo que hay que hacer. No hay otra forma, no hay nada mejor que hacer eso. La solución para la vida consiste en mejorar tus destrezas. La frase, mi derrota existe, pero debe desaparecer de tu mente. Mi fracaso, esas cosas deben desaparecer de tu mente. No todo resbalón es una caída ni rotura de hueso. Hay diferentes formas de caer. No siempre que se cae tú tienes que quedarte con alguna un trauma, no. Diferentes caídas. Ya, mejorar y aumentar las destrezas. Hay que hacer eso. La derrota huye cuando aparecen las destrezas. Cada uno de nosotros tenemos muchas habilidades. Las dificultades son la ausencia de destreza. A muchos les podrá ser muy difícil tener un correo electrónico quizás, o utilizar un microondas, o utilizar un computador. Pero se aprenden muchas cosas. Sus destrezas están en otro lado. No centrarse en eso, en lo que hace mal o en lo que le cuesta más hacer. Céntrese, a lo mejor usted es un experto en la cocina, es un experto colocando o instalando una puerta. En fin, lo mismo aprender a manejar una bicicleta. Son destrezas que se aprenden y muchas personas ni siquiera saben cómo guardar un celular, el número de un celular. Mucha gente no lo sabe, pero no por eso quiere decir que sea menos capaz, no. Por eso siempre uno debe aprender, siempre debe estar actualizándose. Y las derrotas que vienen en la vida cuando pasamos alguna vergüenza, esas son cosas positivas que nos van a llevar a buscar nuestro máximo. Siempre van a haber oportunidades en la vida, amigo mío. Y la vida siempre va a ser mucho menos aburrida. Siempre van a haber nuevos caminos. ¿Cómo superar el fracaso entonces? Es lo que voy a decirle al último, ya para ir finalizando, después que escuchemos esta canción que tenemos preparada para usted con nuestro amigo Juan, y volvemos enseguida ya para la parte final de nuestro programa. El miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada soledad, corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy Bien, ¿cómo superar el fracaso? Entonces, amigos míos, vamos a hacer el pequeño resumen. Es de sabios errar, dice el refrán. ¿Ah? ¿Has escuchado el refrán ese? Es de sabios errar. El error es un obstáculo a vencer para seguir adelante. La única forma de aprender y madurar es tratar de hacer las cosas y, si hay fallas, enmendarlas y aprovechar su efecto. Y eso es aplicable en todos los ámbitos de nuestra vida, amigos míos. Familiares, escolares, laborales, deportivos y hasta en el amor. Y si no barremos los errores para limpiar el campo de acción, nos sentiremos frustrados y derrotados en casi todos los aspectos de la vida. ¿Por qué podemos sentirnos fracasados? Bueno, en muchas ocasiones se debe a que las expectativas que nos hemos impuesto son extralimitadas a nuestras capacidades y nos sentimos desilusionados cuando no conseguimos lo que creíamos posible. Esto sucede cuando no medimos la distancia que hay entre el yo y el ideal del yo, es decir, entre lo que soy y lo que creo ser. Si nos afecta el fracaso, no significa que no hemos logrado nada, sino que hemos aprendido algo, que estuvimos dispuestos a probar y que debemos hacer las cosas de otro modo. Nos enseña a aceptar que no somos perfectos, que no tenemos razones para empezar de nuevo y que tenemos muchas razones para empezar de nuevo y luchar con más tesón. Los científicos e investigadores afirman que el error es como un paso ineludible y valioso para poder avanzar. El fracaso es solo un paso, nunca el final. Y con base en esta afirmación, existen algunos conceptos sobre el tema que ayudarían a sobreponerse a los efectos de un fracaso. Hay que analizar y definir cómo afecta la cosa, encarar el problema y buscar una salida viable. Siempre pensar que hay una salida. Dedica a cada uno el tiempo que se merece y eso tendrá que ser en proporción a su importancia. Cada uno de sus compromisos, estudio, familia, trabajo, hay que dedicarle el tiempo, al amor, a la amistad, todo el tiempo que corresponde. Debe haber un razonamiento entre el yo ideal y el yo real. Debe coincidir con lo que eres, con lo que piensas que eres. Así vivirás más a gusto, tendrás un mayor equilibrio personal y adquirirás madurez. Acepta lo que te ha dado Dios, lo que te ha dado la vida. Lo que has conseguido es un logro y nunca cedas en tu voluntad de mejorar. Si no puedes luchar contra el sentimiento de fracaso, recurre a alguien que te ayude. Un familiar, un amigo, un profesional que entienda de desarrollo humano y seguramente lo superarás. Entonces, debes salir adelante, analiza, define tu vida y no creas que un error va a terminar con todo lo que tú eres. Un error es solo un paso más para lograr tu objetivo. Es bueno ser soñador, pero no te impongan ni te autoimpongan metas que te van a hacer sufrir. Bien, creo que es muy importante tener claro eso, queridos amigos. Hemos llegado ya a nuestro fin de nuestro programa. Ha sido un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes. Y este tema de los fracasos, de los errores, saber, tener en claro, manejar esta situación, no dejarse llevar ni envolver por estas cosas, porque todo se puede en la vida. Y si es con fe, si es creyendo en el Dios poderoso, con mucha mayor razón, usted puede salir adelante. No se deje abatir por estas cosas. Una derrota no es el fracaso, usted tiene muchas habilidades y capacidades. Aprenda a ver el sendero que hay en medio de ese error y siga y cambie el rumbo, pero siga adelante, que lo va a lograr. Téngalo por seguro. Así que me despido, le deseo de todo corazón y sinceramente que Dios pueda bendecir su vida, ayudarle en todas sus necesidades y propósitos. Así que si Él lo permite, si Dios lo permite, será hasta un nuevo programa. Otro día miércoles